Buenos días, compañeras, compañeros. En primer lugar, les quiero traer el saludo de mis compañeros de la UON de Villa Constitución. Hoy están en una asamblea en Asíndar como consecuencia de las suspensiones y del impacto que va a traer sobre los trabajadores de empresas contratistas. Una situación parecida a la que se está viviendo en el cordón industrial. También transmitirles el saludo de los compañeros de la UON de Campana, que hace dos días cortaron el puente Zárate Brazo Largo porque habían despedido a 320 compañeros de empresas contratistas que hoy están en conciliación obligatoria. Traerles el saludo de mi compañero secretario general de la CTA de los Trabajadores, el compañero Hugo Yasky, y atreverme también a transmitir el saludo de la CTA Autónoma, con quien hemos compartido, de Pablo Micheli, con quien hemos compartido hace pocos días una enorme movilización de trabajadores estatales en la capital federal, 50.000 trabajadores en la calle, para decir que los despidos no pasarán, compañeros. Los trabajadores no aceptamos que los despedidos sean ñoquis, no aceptamos los agravios a esos pibes llenos de ilusiones que tenían su primer empleo, de la noche a la mañana los echan por mail, por mensajito de texto, por la seguridad privada de los ministerios y además los insultan públicamente. Ese no es el camino. El trabajo dignifica y nosotros queremos a todos trabajando. Por eso este paro, el primer paro de la CGT de San Lorenzo, va a ser un paro histórico. Por eso venimos a expresar nuestro apoyo y nuestra solidaridad absoluta con esta conducción que eligieron ustedes en cada sindicato, cada dos años. Estos son los compañeros que ustedes transforman en dirigentes directos de las bases y que tienen una tarea inmensa, que tienen una tarea enorme, que es la de convocar desde abajo a toda la dirigencia sindical comprometida con sus trabajadores, comprometerlos a un plenario nacional para discutir la situación de los despidos masivos, la situación de los topes, los techos a las paritarias, la situación, en una palabra, de lo que hoy está padeciendo el movimiento obrero.